Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues, y aquí estamos arrancando con un nuevo programa de la Escuela 324. Programa hoy de primer grado, así que atentos y atentas porque se viene un programón. No estoy solo aquí en la radio, en esta nueva modalidad que hemos tenido que adoptar. Los chicos y las chicas de la escuela no están viniendo a la radio, pero sí están participando con contenidos vía telefónica, pero sí están aquí en el estudio respetando protocolos, distancias, barbijos y demás menesteres. Natalia Laican y Luisina Belenquia, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, ¿cómo andan? Buenos días Nati, Fabi, a todos y a todas en sus casas. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días Fabián, buenos días Luisina y a todos los nenes y las nenas que nos están escuchando en su casa, a todas las familias que van a participar hoy, bueno, vía telefónica, ¿no? Vamos a dar el teléfono de entrada nomás, 2944-784040, el teléfono de la radio, 2944-784040. Nos pueden sintonizar poniendo en su equipo de radio la 105.5 y si no a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Le pueden compartir el enlace también a todas las familias, a todos los familiares que por ahí no están en Bariloche y que quieren escuchar el programa de radio, ¿no? Así es, esa es la idea. Vamos a tener, aparte de la gran cantidad de contenidos y después vamos a presentar el tema también, decir que hoy vamos a estar, ¿lo digo o no lo digo? Decilo, decilo porque nos alegra mucho a todos. Vamos a estar sorteando 2 medio kilo de helado, de helado Jauja, que les agradecemos. Hasta ayer no lo sabíamos. Claro, vale, sí, toda sí, una sorpresa. Sorpresa total. Le agradecemos a la gente de Jauja que colabora desde el primer taller de radio hace ya un montonazo de años con el helado para sortear entre los y las oyentes. Así que repetimos teléfono 2944-784040. ¡Qué rico! Ya va a explotar el celular. Ya va a explotar. Así que empecemos con el, sí, con el contenido del primer bloque. Bueno, les contamos que este programa se fue armando de a poco durante varios meses y lo que queremos hoy es presentarles todo ese trabajo que pudimos lograr que tiene que ver con la propuesta alfabetizadora con la que estuvimos trabajando en la primera parte del año. Lo que hicimos en esta propuesta fue elegir la obra de una autora, en este caso de María Elena Walsh, y seleccionar algunos de sus textos. Le preguntamos a los chicos y a las chicas si la conocían y enseguida empezaron a nombrar, a cantar, a tararear canciones como El Mono Liso, El Reino del Revés, Manuelita y otras más. Y a contarnos que esas canciones, sus mamás y sus papás también las conocían de cuando eran chicos. Y eso es lo que pasa con esta autora, que puede seguir vigente con el paso de los años y trascender las generaciones. De la mano del Zoo Loco, que es un libro en el cual se presenta un tipo textual muy particular, que son los limericks, que más adelante vamos a explicar mejor qué son, conocimos personajes de animales que protagonizan disparates y cuyos nombres nos sirvieron para conocer las letras. Así es. Y en paralelo también comenzamos a leer la novela de Aylan Kifke, que bueno, que fue todo un descubrimiento y un desafío, porque por lo general los nenes y las nenas no están habituados a ese tipo de texto, porque bueno, ya no es un cuento que empieza y termina en un mismo día, sino que es una historia larga, dividida en capítulos, y que bueno, que lo van escuchando semanalmente y armando la historia de a poco. Voy a aclarar que todavía no terminamos con Aylan Kifke y que nos falta casi más de la mitad. Por eso no vamos a hablar de ese personaje, de esa novela en este programa. Pero sí contarles que lo estamos haciendo y que es increíble cómo los chicos van acordándose del capítulo anterior y vamos armando una historia que es muy, sí, muy divertida. Es y al final de la semana siempre nos quedamos con la intriga, sí, de cómo sigue, así que está re bueno. Bueno, y siempre que leemos la obra de un autor o una autora, nos sirve, es interesante conocer más sobre su vida, para entenderla mejor. Por eso investigamos un poco a través de diferentes recursos, más que nada focalizándonos en la infancia de María Elena Walsh, para que bueno, los nenes y las nenas puedan descubrir rasgos de su vida cuando era chiquita en sus textos. Y así establecer un diálogo entre la autora, el texto y los chicos y las chicas. Así que bueno, esta es la propuesta alfabetizadora integral. No solamente enseñar las letras y escribir palabras, sino interpretar los textos con todo lo que eso significa y conlleva. Porque uno de los propósitos que tenemos en la escuela es también acercar a los niños y las niñas nuestro patrimonio cultural, como es la obra de esta autora. Bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos escuchando? Los chicos conocieron un poquito de la vida de María Elena Walsh y lo que les preguntamos es qué fue de lo que conocieron, de lo que escucharon, de lo que leyeron, lo que más les llamó la atención. Y grabaron sus audios contándonos esas cositas que les llamaron la atención. ¿Las escuchamos, Fabi? Soy Avi Santa María. Lo que más me gustó de la vida de María Elena Walsh era que con un amigo empezaron a repartir libros en la librería y desde ahí se vendían todos. Hola, soy Alicia. Me gustó cuando era chiquita y le gustaba hacer adivinanzas en inglés y español. Hola, soy Alma Francesca de Torres Curva y Zamón. La parte que más me gustó de la vida de María Elena Walsh fue la parte en que cantaba en el teatro para los nenes. Que fue la parte más feliz de su vida. ¡Chao! Hola, soy Almendra. La parte que más me gustó es María Elena Walsh cuando era chiquita, que fue a entregar su propio libro a las librerías. Hola, soy Arturo Mesar. Lo que más me gustó de la vida de María Elena Walsh fue que viajó a París. Hola, soy Antoca Leo. Lo que me gustó más de María Walsh fue que su papá le leyó muchos cuentos y los escuchaba en la radio y en la tele. Hola, soy Adón. La parte que más me gustó de la vida de la María Elena Walsh es cuando cantaba para en entrada para los niños. Hola, soy Azul. La parte que más me gustó de María Elena Walsh fue cuando iba cantando por el mundo y por Argentina. ¡Chao! Bueno, qué interesante lo que nos contaban Avi, Alicia, Alma, Almendra, Antú Bromesar, Antú Carleos, Aaron y Azul. Es muy difícil pronunciar el nombre de la autora, ¿no? Así que eso ya es todo un desafío. Tal cual. A ver, seguimos escuchando un poquito más. Hola, me llamo Gauti. La parte que más me gustó de Elena Walsh es que cuando volvió a Argentina y recorrió las provincias. Alonso, y le gustó de María Elena Walsh es que pongan los cuentitos en las librerías. Hola a todos, soy Benicio Pirato Vendersky. Lo que me interesó de la vida de María Elena Walsh fue que aprendió a leer cuando era muy chiquita. Hola, soy Esteban y me gustó que María Elena Walsh cuente cuentos y me gustó que también cante canciones. Hola, soy Fabricio Pascucci. La parte que más me gustó de María Elena Walsh es donde extrañó a su tierra. Lo que más me gustó de la vida de María Elena Walsh fue que vació una alcancía en forma de libro para imprimir un libro de versos que se llama Antonio Imperdonable. Hola, soy Fausto. La parte más que me gustó es que nació en Buenos Aires y que se fue a París. Bueno, seguimos conociendo un poquito más de la vida de esta autora. Ya escuchamos que escribió libros, que escribió canciones, que viajó a París, que nació en Buenos Aires, que tuvo que ella misma juntó, ahorró para poder imprimir sus primeros libros, que los vendió en unas librerías a donde ella los iba repartiendo. Así que muy interesante lo que nos contaron también Bautista, Benicio Alonso, Benicio Pirato Vendesky, Esteban, Fabricio Falco y Fausto. Pero tenemos más, ¿eh? Tenemos más. Hola, soy Felipe. Y lo que más me gustó de María Elena Walsh es que sus libros y también sus canciones. Chao, le mando un beso grande. Hola, soy Gonzalo Salva y la parte que más me gustó de María Walsh fue que la vecina la enseñó a leer y también a escribir. Le mando un beso. Hola, soy Haru. Lo que más me llamó la atención de María Elena Walsh fue que a los 4 me enseñaron a leer y a los 5 ya sabía leer y escribir. Hola, soy Irupe. La parte que más me gustó fue la que ella inventó, él la inventó con su papá, canciones que ella escribió y que inventó esos limericks. Me gustaron esos limericks que ella inventó, ese libro, su libro, todo lo que dice a eso me gustó muchísimo. Hola, soy Joaquín. Lo que más me gustó de María Elena Walsh fue que las palabras eran sus juguetes. Besitos. Hola, soy Julia y lo que más me gustó de María Elena Walsh es cómo canta y las canciones que canta. Bueno, eso. Chao. Lo que más me gustó de María Elena Walsh es que pasaba por todo país cantando y siendo escritora. Bueno, qué interesante esto de que aprendió a leer y escribir de tan chiquita, ¿no? Claro, que además es algo que a muchos les llama la atención porque es justamente el momento en el que están muchos de ellos que están con este desafío de aprender a leer, ¿no? Leyendo sus primeras palabras, escribiendo sus primeras palabras. Tal cual. Entonces, sí. Y bueno, y cómo ella tomaba las palabras como juguetes. Como juguetes. Hay una parte de su autobiografía donde cuenta justamente que con su papá jugaban mucho con las palabras, a inventar rimas, a inventar canciones cuando iban en el tranvía, y eso es algo que les quedó ahí a los chicos sonando. Tal cual. Bueno, acabamos de escuchar a Felipe, Gonzalo, Haru, Irupé, Joaquín, Julia y Libertad. Hola, soy Lila. Y lo que me llamó la atención de la vida de María Elena Walsh es que recorrió los países y que puso los nombres que tienen que ver con esos países que recorrió. Hola, soy Lucía y me Machete Lavasi. Y me dio pena que perdió su perro negro. Hola, soy Luca Dalmazo y lo que más me gustó de la vida de María Elena Walsh fue cuando fue a vivir a otro país, pero volvió a Argentina a vivir. ¡Chao! Hola, soy Maya Vargas. Lo que más me gustó de María Elena Walsh es que cantaba y hacía poesía. Hola, soy Nina Vieira. Lo que me gustó de María Elena Walsh fue que su primer libro lo llevó a una librería sola. Hola, soy Olivia Mancero y la parte favorita que me gustó de María Elena Walsh fue cuando viajó a París y hizo sus canciones de niños y las escribió. ¡Chao! ¡Los quiero mucho! ¡Mua! Hola, soy Renata. Lo que más me gustó de la vida de María Elena Walsh fue cuando viajaban con tranvía con el papá y María Elena Walsh y hacían rimas y adivinanzas. ¡Chao! Hola, yo soy Salvador Mateos y lo que más me gustó de la vida de María Elena Walsh es que le llevan mucho al cine, al circo, al teatro. Hola, soy Santi Olivera. Lo que más me gustó de María Elena Walsh es que tenía una alcancía con forma de libro. Chau. Lo que más me gustó de María Elena Walsh fue la canción de Manuelita. Manuelita viví en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué, a París ella se fue. Por eso me gusta, porque mi mamá vivía en Pehuajó, no sé, pero bueno, yo no sé. Viví en Pehuajó, sí. Mamá vivía en Pehuajó. Y luego se fue a Argentina, acá. A Bariloche. Y soy Sara. Chao. Soy Mickey Mouse. Me llamo Sofía y lo que más me gustó de del cuento fue que a los 5 años aprendió a leer y a escribir. Hola, soy Tiago y lo que más me gustó de María Elena Walsh fue cuando el papá lo llevaba a ver los títeres. Hola, soy Tomás, me gusta mucho el trabajo del padre de María Elena Walsh y el empleado de ferrocarril. Hola, me llamo Valentín. Me gustó la parte de María Walsh. Me gustó la parte donde aprendió a cantar. Hola, soy Vera Brita Agüero y lo que me interesa decir de María Elena Walsh es que cuando iba rascando la guitarra le puso música a sus poemas. Hola, soy Amber Osimilores y sé. Lo que más me gustó de María Elena Walsh es que para ella las rimas eran como sus juguetes. Qué hermoso escuchar las voces de los nenes y las nenas, que son una dulzura. Sí. Escuchamos a Lila, a Lucía, a Luca, a Maya, a Nina, a Olivia, a Renata, a Salvador, a Santi, a Sara, a Sofía, a Tiago, a Tomás, a Valentín, a Vera y a Ámbar. Y qué interesante lo que cuenta Sara, ¿no? Que la mamá de ella nació en Pehuajó, entonces por eso es la canción que más le gusta, es la de Manuelita. Claro. Porque también vivía en Pehuajó, una dulzura. Bueno, hasta acá terminamos el primer bloque. Aprendimos un montón sobre la vida de esta autora. Así que ahora, si les parece, vamos a escuchar una canción. Sí, cantada por ella, justamente. Bueno, a ver, escuchemos, conozcamos su voz. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, bizca y con cara de preocupación, viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico, y abriendo el pico pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha, con calma chicha, en helicóptero cree volar. En la pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice mamá que ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón. Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Soy Kiara de Séptimo. Y de paso se cuelan algunas voces de años anteriores. Kiara, que ya está como en primer año, ya terminó su botonazo. Le mandamos un beso también. 2944-784040, el teléfono de esta radio de FM Los Coves. Mire, hoy como vamos a estar sorteando estos dos medios kilos de helado, el teléfono está como loco, así que yo tendría que enganchar este cable porque hay un montón de audio. Les paso, les voy diciendo que este programa se vuelve a repetir el sábado a las 5:30 de la tarde, por si te lo perdiste. Empezamos con la ronda de mensajes. Hola, buen día, felicitaciones por el programa, está saliendo muy hermoso. Es lindísimo escuchar sus voces. Soy Graciela, la abuela de Benicio Pirato Venderki. Gracias y aplausos. Bravo, nos dice. Bueno, bravo a todos los que están escuchando este programa también. Yo les voy a dejar los micrófonos abiertos, Natalia y Luisina, por si Dale. Quieren comentar algo. Mientras tanto, tengo más mensajes. Gracias a la abuela. Sí, sí, gracias a la abuela. ¿De dónde estará escuchando la abuela? Aquí vamos con un audio. Saludos para Facu, para Julia Villegas, de acá de San Miguel. Les mando un beso grande, su tía, los quiero mucho y prontito estoy allá para verlos. Perdón, me olvidé de Pipe, también de primer grado. Mando un beso grande para mis sobrinos, los quiero mucho. Pero se llega a olvidar y después viene, le van a recriminar aquí cuando venga de viaje. Vayan anotando los números de los chicos y las chicas que van llamando, porque se viene el sorteo después al final del programa. Más audios. Soy Julia de primero, quiero participar del helado y estoy escuchando el programa de Marielen. Oh, chao, muy lindo el programa. ¿Qué hacemos? ¿La anotamos a Julia? Sí, hola Juli. ¿Dónde estará Juli? Más mensajes. Hola, soy Alicia y quiero el helado. Ah, bueno, sincera, concreta, Alicia. Sincera, muy bien, mensaje corto y preciso. Buen día, soy el Augusto, el primo de Luca Dalmazo. Tengo 3 años. Hermoso el programa, nos dice. Chiquito. Qué grande. Sí, y manda... siempre Luca habla del primito. A ver, ahí manda un audio, a ver. La primo, te... ¿saliste en el radio? No, lo bueno que es, no. ¿Cómo le va? Ay, qué hermoso. Qué grande. Hola, somos los abuelos de Lila Zarzale. Le mandamos un abrazo enorme, un cariño enorme a todos. Somos de Castelar, del conurbano bonaerense, el oeste. Hermoso programa. Somos Jorge y Raquel. Qué lindo cuando llaman los abuelos. Sí, muchas gracias. Les mandamos un besito a Jorge y a Raquel. Saludos, saludos a los abuelos. Más audio. Hola, soy Santi de tercero, Santiago Ini. Y me quería anotar para el concurso para los 2 kilos de helado. ¡Epa! Chao, saludos para Libertad. 2 kilos de helado, se nos desmayan en Jauja si sorteamos 2 kilos de helado. 2,5 kilos de helado son. Tenemos más audio. Hola, buen día. Acá estamos con Santi. Hola, señor. Hola, compañeros. Ah, hola, Santi. Hola, Dani. Les queríamos mandar un saludo grande y, bueno, unas enormes felicitaciones a Nati y Luisina y a todos los chicos y chicas de primer grado que estuvieron trabajando re lindo para este programa que está saliendo hermoso. Les mandamos un beso. Quiero participar por el sorteo del helado. Chao y soy Santi. Anotado, Santi. Anotado, Santi. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con más audio? Dale. Vamos con más audio. 2944-784040. Hola, soy Mateo Iñi. Le mando muchos saludos a Libu de primero. Y me quería anotar para el sorteo. Chao. Bien, llaman por separado los hermanitos. Así tienen más posibilidades. Quieren tener los 2,5 kilos en la casa, me parece. Hola, soy Marta Inés, la abuela de Alicia Civitares y Sanín. Les mando felicitar. Qué belleza de programa. Y un abrazote para Alicia. Qué lindo. Saludo a la abuela también. Más audios. Hola, me llamo Luca y me está gustando el programa y le mando besos a la señora Luisina. Chao. Luca, siempre aparece Luca en los programas. Dice también, felicitación a las seños de hermoso trabajo y hermoso el programa. Luca y su familia completa mandan saludos. Un beso grande. Más audio. Mando un saludo grande para Pipe, de primer grado, y para Juli, su tía de Buenos Aires. Besos. Saludo ahí a la tía. A ver, uy, cómo está el teléfono, se está derritiendo como el helado si no lo retiran pronto cuando lo entreguemos. Hola, soy Nehuen. Lo anotamos. A ver, espere, ahí está. De tercer grado, quiero participar por el helado y felicitar a Lila. Chao. Ahí estamos, Nehuen. Les pedimos en lo posible que manden audio o que manden mensajes por el WhatsApp al 2944-784040, que no llamen porque si estamos, ahí están llamando, si estamos en el medio del programa se nos complica disparar una llamada al aire. Más audios. A ver, quieto celular, quieto. Este es un mensaje viejo, así que vamos a ir para atrás. Acá tengo otro. Hola, quiero participar por el sorteo. ¿Quién sos? Lucas. Ah, Luca. Ya lo habíamos anotado. Estás anotado, Luca. Mire, me escucho yo de fondo mientras estábamos ahí haciendo un bloque previo. Más. Hola, soy Paloma de tercer grado y quiero participar del sorteo del helado. Chao. Anotada Paloma, besito. Anotada Paloma, Paloma que está mandando más audio. Hola, soy Lila de primer grado y quiero participar en el sorteo del helado. Eso, chao. Bien. Anotada otra, también, ¿no? Otras hermanas estrategas que llaman por separado. Claro. Muy bien. Doble chance. Hola, acá Gino. Quería mandar un mensaje para Lila Zarzale, no salía. Y desde Buenos Aires, soy Gino Tripitio. Y. ¿Qué? El primo de Lila. El primo de Lila. Y. El helado. No, el helado no, que estamos lejos. Claro, le va a llegar derretido. Un abrazo al amigo Gino. A ver, más audio. Ahí está. Hola, soy Libertad. Quiero participar por el kilo de helado. Muy bien, Libertad. Beso, Liber. Anotada, Libertad. Hola, Luca, te mando saludos. Qué bueno que saliste en la radio. ¿Sabe quién es? Es la prima Joaquín. Ah. Mensaje para Luca. Dice, y ya que estamos, participamos por el sorteo del helado. Está bien, bueno, de paso cañazo. Hola, soy Olivia y quiero participar para el sorteo del helado. Hola, acá habla la mamá de Olivia y de Renata. Felicitaciones por el hermoso programa que están haciendo. Y acá Renata les quiere dar un mensajito. Hola, soy Renata, quiero participar para el sorteo. Muy bien. Bueno, un besito, hermoso lo que están haciendo. Besito, anote a Renata, anoten a Renata, porque después se me arma si me ven por la calle. Y ahora otro mensaje para Lila Zarzale, de parte del abuelo Robert, que los quiere mucho y me encanta el programa que están haciendo. Un abrazo desde Buenos Aires. Saludo al abuelo Robert. Saludos grandes. Pero vamos a estar hasta mañana con los mensajes. Ay, sí, anoten para el sorteo Augusto, nos dicen también, de otro teléfono. Bien. A ver. Está anotado, Augusto. Está más anotado audio. Ya. Hola, ¿cómo andan? Acá estoy escuchando el programa desde Buenos Aires. Le quería mandar un beso enorme a mi sobrina Irupé y de paso a Frida, que seguro está escuchando también. Las amo. Me encantó el programa y la verdad que me encanta la propuesta que hicieron Sueños. La felicito. Gracias. Gracias a la tía. Les mandan un abrazo grande. Más mensaje. Hola, soy Azul y yo también quiero participar por el helado. Anota. Hola, Azul. Anotamos a Azul. Hola, buenos días. Somos Julián. Y Azul. Dios de alma. Y los estamos escuchando desde Rosario. Les mandamos un beso. Chao. Rosario, a mí se me viene a la memoria los alfajores de hojaldre que venden en la terminal. Alfajores, voy a dar nombre, total estamos lejos. Los marengos, los mejores alfajores hojaldrados de todo Rosario. Más mensaje, hermoso programa, Mariela Welch y los chicos, lo más. Felicitaciones a la seño y a Fabi. Nos dice aquí Adri, la ex profesora, no diga de gimnasia, de educación física de la escuela 324. Más mensaje. Hola, soy Agustina de tercer grado y quiero participar del sorteo del helado. Y mando besos para mi papá que está en Neuquén y para mis abuelos y tías. Besos. Hola, soy Joaquín de primer grado y quiero participar en el sorteo del helado. Anotados, Agustín y Joaquín. Por separado. Anotado. Tienen hasta las 2 de la tarde para mensaje. Buenos días, habla Marcelo, soy el tío de Luca. Estoy llamando desde Ramos Mejía, una vez más, para felicitarlos y saludarlos y saludar a mi sobrino. Que reciéncito lo escuché que dejó un mensaje y ojalá tenga suerte con el sorteo. Besos a todos. Muy bien. Mensaje de la abuela de Iru, a ver. Buen día, soy Carmen, la abuela de Irupé. Está emocionada por haberla escuchado hablar tan lindo y contar lo que ella siente y ha sentido con María Elena Walsh, que fue una forma también, un nexo este verano de comunicación entre ella y yo, cantando sus canciones. Bueno, muy lindo el programa, los felicito, sigan así. Y además quiero participar por el premio, si es posible. Bueno, muchas gracias. Sí, claro. Buen día, que sea bien para todos. Y me aclara abajo, y anotame, Fabi, en el kilo del helado. Así que bien, por favor, anóteme. Otro más, soy Bárbara, la mamá de Azul. Excelente trabajo, felicitaciones, nos dice Bárbara. A ver. Gracias. Hola, buenas tardes, soy Francisco Pirato Wenderski, el hermano de Benicio Pirato Wenderski. Bueno, le quería mandar un saludo, que él ahora está en un taller respetando protocolos, claro. Y está escuchando el programa y, bueno, espero que escuche este mensaje. Y también quiero participar en el sorteo de helado. Gracias. Y sí. Hola, Fabi y seños. Soy Melisa, la mamá de Benicio, que está en un taller de cerámica con Karina en este momento y también están escuchando la radio. ¡Qué bueno! Y piden los tres, Benicio Pirato, Fausto y Vera, que por favor los anoten también en el sorteo del helado. Gracias. Me imagino la preocupación de estar en el taller, y no poder llamar. Les mandamos un beso a Benicio, a Fausto y a Vera, y también a Karina, la profe del taller, y están anotados, por supuesto. Y que no se equivoquen de mano, a ver si con la cuchara de cerámica se equivocan y se comen la cerámica y hacen una escultura en el agua. Hola, soy Paloma de tercer grado y quiero mandarle un beso a mi primo Gino, mi prima Vera, y besos. Chao. Hola, soy Paloma de tercer grado y también le quiero mandar un beso a mis abuelos Raquel y Jorge y Cristi y Robert. Chao. Fua, 27.534 sí. mensajes. Tenemos más, pero los vamos a dejar para la segunda tanda, si les parece, como para darle suspenso al helado. Dale. Bueno. Empezamos el segundo bloque, entonces. Dale, vamos a contarles un poquito más de lo que estuvimos trabajando. Sí. Bueno, como les dijimos en el primer bloque, estuvimos trabajando con el libro Soloco, que bueno, tiene relatos de personajes que son animales y están escritos en una forma muy particular, que son los limericks o limericks. Sí. Vos, Fabi, ¿sabés qué es un limerick? Yo la verdad que no tengo ni idea. En realidad me enteré preparando el programa, pero antes sí. No tenía ni la más mínima idea. Bueno, entonces vamos a escuchar a Juli, que nos va a explicar qué es un limerick. Limerick es un cuento, pero pequeño y con cosas locas y tiene rima. Sería entonces más o menos así la cosa. Claro, y para agregar un cachito más a la explicación de ella, bueno, es un limerick, es un texto de 5 versos, 2 largos, 2 cortos y otro largo, donde la rima y el disparate abundan bastante. Sí, con los chicos y las chicas de primero trabajamos algunos de estos limericks, porque hay un montón desde el área de lengua, pero también desde el área de plástica con la señor Roxy desde el área de música con el profe Fede. En plástica representaron los distintos animales que íbamos conociendo usando diversas técnicas y en música los hicieron canción. Y esto es lo que queremos compartir con ustedes. Les vamos a contar que el profe Fede le puso melodía a estos versos y cada niño, cada niña cantó y se grabó de manera individual en su casa. Luego el profe juntó todas las voces, las editó, les puso melodía y este es el resultado de ese trabajo. Bueno, escuchamos el limerick del atún y del tiburón cantados por Esteban, Fabricio, Lila, Julia y Renata. Unas voces hermosas. Sí. Qué trabajo el del profe también de hacer que esto quede bien editado. Muchas gracias al profe y a los chicos. Maravilloso el trabajo. Que nos une el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Bueno, acabamos de escuchar los limericks del lobo y la vaca cantados por Bautista y Nina. ¡Qué disparate!, ¿no? Hermosas las voces de Almendra, Aaron, Maya y Vera cantando los limericks del tiburón y del mono. Bueno, acabamos de escuchar los limericks del sapo y del tero, cantados por Avi, Sofía, Antú Carleos, Azul, Felipe, Gonzalo, Salvador, Irupé, Libertad, Luca, Lucía, Olivia, Alma y Santino. Un montón se prendieron con estos.

voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Cobos. Mensajes al 2944-7840-40. ¿Sabe cómo está este teléfono, no? Está, pero... ¡Ay, qué de trabajo! Chicos, buenos días. Soy el abuelo de Santi, Olivera García Arana, y quería mandarle un beso y un te quiero muy grande. Bueno, y felicitaciones a ustedes por el programa. Bueno, que tengan un lindo día. Saludos. Más mensajes. A ver. Hola, buen día. Estoy escuchando la radio desde Buenos Aires. Soy Jimena, la tía de Haru. Y bueno, les quiero felicitar porque está muy bueno el programa. Estamos muy emocionados por saber que les chiques pueden tener este espacio. Y bueno, los felicito, les mando un beso grande. No les pido el helado porque les va a salir muy caro enviarlo. Cariños. Podemos llevarlo, ¿no? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice que en las vacaciones de verano... Hola, buen día. Soy Estela, la mamá de Lucas Dalmazo. Quiero felicitar a todos los que compaginaron el programa y a todos los nenes que participaron. Bueno, obviamente en especial a mi nieto, Lucas Dalmazo, que lo requiero. Y nada, un agradecimiento a todos. Muy lindo el programa, hermoso el tema. Los felicito. Un beso enorme a todos los nenes y a Lucas, obviamente. Gracias. Saludos le mandamos nosotros desde aquí, desde Villa Los Coihues. Hola, soy Amelia de cuarto grado y le mando un beso enorme a Matilda, a Libertad y a mis dos papás, que yo estoy lejos. Besos, ¡mua! Y buena suerte con el helado, chicas. ¡Mua! Y yo también les mando, yo soy Laura, la abuela de Libertad. Adiós, doña Qué Laura. Linda. Doña besos, Laura. Amelia. Se ve que está con la abuela. Hola, soy Sofi, la mamá de Alma de Torres Kurch. Hermoso programa, felicitaciones, los escucho a todas y todos y se me caen las lágrimas. Muchas gracias, nos dice. Nosotros también le mandamos gracias. Aquí un abrazo grande. Hola, soy Delfina y quiero participar por el sorteo del helado. ¿Anotó a Delfina? No se olviden de Delfina, por favor. A ver, desde el kilómetro 4 nos mandan este mensaje. Hola, soy la abuela Graciela de Benicio Pirato Venderski. Me emocioné mucho al escuchar a Francisco, hermano de Benicio, y a Melisa, la mamá, que es mi hija. Y bueno, los chicos están en el taller de cerámica y... Me sumo al pedido de que los incluyan en el sorteo del helado. Está saliendo fantástico el programa. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias. Le mandamos un beso grande, abuela. Sí, buen día. Quería mandar un mensaje para felicitarlos a todos los niños que hablaron de María Elena Walsh. Yo soy el abuelo, estoy hablando de Buenos Aires, soy el abuelo de Olivia y Renata Dancero. Te mando un beso grande y los felicito por el programa. Bueno, y estén atentos porque después que terminen los 937.448 mensajes que nos quedan, seguimos con Mariana Walsh. Hola, seños, hermoso programa, escuchar a las peques es muy lindo, llenan el alma, alegran el día. Abrazote de osa, soy Betty la portera. Ay, Betty, besos. Un beso grande a Betty la portera. Y también le mandamos un beso a la portera que ya está jubilada. También le mandamos un beso grande nosotros. A Raquel, un beso grande, que a veces me la cruzo aquí, ya es una señora jubilada. No, mentira. Más mensajes, gracias por pasar mi mensaje. Mi mamá no se puede conectar y me pidió si pasan el de ella. La abuela de Aru nos dice. Así que le mandamos también aquí un mensaje. Se ve que anda con algún problema de conexión. Hola, buen día. Soy Eduardo, el abuelo de Lucas Dalmazo, desde aquí de Buenos Aires. Le quiero enviar un beso muy grande y buenísimo lo que hacen, el programa que hacen, esa comunicación tan bella. Bueno, un beso muy grande, besos Lucas, te quiere el abuelo, chau. Un beso al abuelo. Más. Esto no para. El 2944-784040 no para de sonar. Hola, Haru. Somos Mateo, tu primo, y la Bukiti desde Buenos Aires. Queremos felicitarlos por el programa, que estuvo excelente, y los nenes y el profe de 10. Así que bueno, les mandamos un gran saludo para Haru. Para Haru. Besos, Haru. Chau. Y vamos con este que me queda y después ya volvemos con más contenido. Hola, somos Victoria y Darío, los tíos de Lila desde Buenos Aires, capital. Escuchando con mucho amor, nos dice. Y dejamos una tanda para después porque todavía quedan, pero no sé ni cuántos mensajes nos quedan. ¿Hacemos así? Dale. Vamos entonces nomás. Bueno, y después de escuchar tantas rimas, porque estuvimos durante meses escuchando rimas disparatadas sobre personajes que nos moríamos de risa en el aula, nos dieron ganas de inventar nuestras propias rimas, nuestros personajes y nuestros personajes, ¿no, Luis? Uh-huh, tal cual. Así que les propusimos a los chicos y las chicas que creen su propio personaje e imaginen qué locuras podían protagonizar. Y lo más desafiante o difícil, digamos, era decirlo con rimas. Claro, no es sencillo. No. Bueno, vamos a escuchar estas rimas divertidísimas que hicieron. Hola, soy Abby Santa María. Mi limerick es... Un conejo viejo se mira por el espejo por mientras que se corta el pelo parejo. Hola, soy Alicia. Dos zorritos famosos se sacan fotos en Cerro Otto. Hola, soy Ana Francesca de Torrescurro y Samón. Este es mi limerick. El sol comiendo pochoclos. El león un poco loco, volando en escoba, como la bruja Lola. Hola, soy Almendra. A mi lobo feroz le gusta comer arroz y corre muy veloz. Hola, soy Antocaleo. ¡Qué vientito tan fresquito! Mejor me tomo un matecito. ¡Adiós! Hola, soy Alona. El lobito se quedó dormidito sobre sus zapatitos. Había un gato con un solo zapato. Era el de atrás. No sabía cómo perdió los demás. Quizás se los robó el pato con su pico chato. Hola, soy Bauti. Este es mi limerick. Un canario comiendo una hamburguesa con una gorra en la cabeza, andando en bicicleta con ganas de hacer una voltereta. Un caracal andando en bicicleta haciendo piruetas mientras hacía una marioneta. Soy Benicio. Bueno, y acá es donde escuchamos cómo se dispara la imaginación de los chicos después de estar diciendo cosas alucinantes durante varios meses. Los que escuchamos recién fueron Abby, Alicia, Alma, Almendra, Antucarleos, Aarón Azul, Bauti y Benicio Pirato Berndesky. Hola, soy Benu, este es mi limerick. Mi serpiente tiene un diente. Va a la zapatería a comprar un zapato en tienda ambiente. Había una araña en la montaña haciendo una telaraña y de pronto vio un dragón comiendo un alfajor. Un gato se iba a comer a un pato condimentado. Un gato se iba a comer a un pato condimentado. Soy Fausto. Una vez había una banana y una manzana que la banana quería tener rayas y la manzana quería tener manchas. Entonces después dieron una pupera y una remera. Había una rata que viajaba en lata. Rueda, no las usa si no usa tapa. Y en su lata había Juan de Plata con sus amigos a Azcarrapata. Hola, soy Gonza y este es Milimerick. Melón, el león, es piloto de avión y es muy dormilón. Y su desconsuelo es dormirse en pleno vuelo. Un zorro cocinero que cocina un tero y a un conejo rosa que se come una ostra. Una nube, la sirena, que está nadando, volando. Bien, el mar la atrapa sobre el agua. Soy Joaquín, este es mi Limerick. Joaquín tiene un ratón que se cree dragón y come cartón. Besitos, chao. Hola, soy Julia y les voy a contar mi Limerick. Un gato blanco va a nadar al río, al lago o al mar. Después toma café en lata de paté con amigos gatos en el bar. Chau, espero que les haya gustado. Beso grande. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la 324. Bueno, y estas rimas tan divertidas que acabamos de escuchar son de Benicio Alonso, Bautista, Fausto, Fabricio, Falco, Felipe, Gonzalo, Haru, Irupé, Joaquín y Julia. Soy un delfín muy saltarín que mueve la cola muy rápido mientras juega a los dados. El oso está excavando en el pozo y es muy gracioso. Hola, soy Luca y este es mi Limerick. Una pantera que usaba cartera mientras corría una carrera se perdió en la casa de su abuela Teresa. Chao, besos, espero que les haya gustado mi Limerick. Soy Maya, este es mi Limerick. Arcoíris, la gatita, hace malabares con manzanitas mientras come galletitas. Un conejo en bicicleta con una baleta se fue a visitar a un familiar. Hola, soy Olivia, acaba en Milimerick. Había un conejo saltarín que quería ser bailarín. No le gustaban las zanahorias, sino el chupetín. Hola, soy Renata y les presento mi Limerick. Hoy me crucé con un león que tomaba el tren en la estación. Hablando en inglés, saltando en los pies y cantando una canción. Hola, yo soy Salvador Mateo y este es mi limerick. Un elefante rodante que es marrón y tiene cola de tiburón. Hola, soy Santi y este es mi limerick. Un león tiene un sombrero y festeja Halloween en un agujero. Una vaca en el campo cuando llegó el pastor sin pasto. La vaca dijo, ¿qué pasó? Se fue y comió hasta que se engordó y se desmayó de tan gorda que quedó. Un puercoespín anda el monopatín comiendo una sandía. ¡Y un rico chocolatino! Hola, soy Vera y esta es mi limerick. Un conejo se estaba viendo al espejo y se dio cuenta que era muy viejo mientras se comía un cangrejo. Maravillosos, maravillosas estas rimas que hicieron. Por último escuchamos a Libertad, a Lila, a Luca, a Maya, a Nina, Olivia, Renata, Salvador, Santi, Sara, Tommy y Vera. ¿Qué participación tuvimos, eh? Sí, mucha participación, mucho entusiasmo para crear, así que agradecemos a las familias, a los nenes y a las nenas por querer estar presentes también en el programa de radio, ¿no? Es como que le damos, concluimos así la secuencia pedagógica que está pensada desde un principio para ir pasito a pasito, contando, mostrando, comunicando lo que hicimos en el aula y en las casas, ahora que los nenes y las nenas también están aprendiendo en sus casas con sus familias. Mensaje, no nos queremos quedar afuera del helado nadie, por eso voy a leer los mensajes como corresponde, a ver de quién se trata. Hola, buen día, qué lindo programa, me hace acordar a mi infancia. Soy Silvina, la tía de Lucas Dalmazo. Lucas, te quiero contar algo para que le avises a todos tus amigos de primer grado. Deciles que María Elena Walsh nació en Ramos Mejía. Contales a ellos. Besitos para todos. Esa yo no la sabía, que nació en Ramos Mejía. Dice, besos de la abuela Marta para todos y en especial para su nieto Luca Dalmazo. Ese es uno de los mensajes. Así que de Ramos Mejía, mire usted, otro más del oeste. Era verdad que en el oeste está el ajite, bravo, Benicio, me encantó tu limerick. Nos manda este mensaje la Abu, que ahí, si no me equivoco, en la foto era la Abu que está por el kilómetro 4. Está lindo el tránsito todos los días por ahí, por aquí. Hermoso. Más mensaje. Hola, hermoso programa. Somos Claudia y Jorge, los abuelos de Alma. Francesca, ¿puede ser? ¿O Francesca? Sí. Francesca. Francesca, felicitaciones por el trabajo. Manda besos aquí para todos y para todas. Y tengo más mensaje. Qué lindo programa sobre María Elena Limerick y Dylan Kifke. Uno de los favoritos. Saludo desde Villa Devoto, Buenos Aires. Hermoso programa y espacio. Lucas y Julieta, primo y tía de Julia. Villegas Oromi de primero y Facu de cuarto. Este es el mensaje que nos ha mandado desde Villa Devoto. Mire, yo era Villa Urquiza, ahí nomás, al ladito nomás. Buenos días, habla la abuela Mabel desde Cipolletti y estoy mandando un beso y un abrazo grande para Joaquín de primer grado y bueno, también para Agustina que está en tercer grado. Bueno, que salga muy lindo el programa y acá estamos escuchando y abracito para todos. Besitos. Desde Cipolletti, soy la abuela Mabel. Bueno, ya mandé un mensaje, pero hace mucho rato, así que por ahí se perdió. mando un beso muy grande para Joaquín. Me encantó lo que dijiste, Joaquín, de las palabras como juguete. Y bueno, un besito también para Agustina, está saliendo muy lindo el programa, así que un aplauso grande para todos y bueno, en especial para Joaquín. Besitos. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Especial para Joaquín. Dice, ah, sí, se ríe, que dice que está hermoso el tránsito, nos dice en el kilómetro 4. Es verdad, hay que calcularle media horita más cuando uno va para el lado del centro, cuando al pasar ahí por el kilómetro 4. Tengo más mensajes, me han quedado algunos por abajo. Sergio, aquí de la radio, nos dice, acá escuchando, gracias a los chiques y a les docentes, manda saludos. A ver, este mensaje... este es de otra cosita. Ale Berné, también de la radio, nos dice: vamos a la escuela más linda del planeta. Saludos a les chiques, maestre, y a Fabi. Saludo a Ale Berné ahí, que andaba con algún problema de muela, por eso manda mensajes, si no debería hablar. Y esos son todos los mensajes que tenemos por ahora aquí en el aire de FM Los Coihues. Decir que este programa lo repetimos sábado 5:30 p.m, ¿no? Y después se le manda a la familia, aparte, si no hago macana a la hora de salvarlo, va para toda la familia también. Genial. Y lo maravilloso que tiene también la radio, ¿no?, es este diálogo que se da entre todas las familias, las que están en el barrio y las que están más lejos también, los abuelos, los tíos. Los primos. Todos los que pueden llamar, la verdad es que es hermoso, les agradecemos desde acá y les mandamos un beso muy grande. Y bueno, ¿qué nos queda, Fabi? Y estamos ya en el final, ¿no? Se viene, gracias, ya hemos hecho el sorteo del helado, ha quedado aquí entre nosotros, sí, así que mentira. No podemos salir de la radio, no nos dejan salir. Se viene entonces el sorteo del helado. Cha-cha-cha-chan. Dos medio kilo de helado que nos ha donado y nos dona cada vez que hay programa. Dos medio kilo de helado, sí, vamos al primero, helado Jauja. Vamos a decir que lo tienen que retirar por la casa central, que es ahí en Moreno 49. Creo que es ahí, justo al lado donde está el Teatro La Baita. No vayan al de aquí, al de kilómetro, porque no están enterados. Bueno. Y nosotros lo que hacemos es, ahora anotamos y les hacemos una orden, así que nos tenemos que poner en contacto con las familias para... que puedan ir a buscar el helado. Todo esto es para hacer cada vez más lungo y que les dé ahí como nervios el helado que se viene. Acá se escucha el ruidito de la bolsa. ¿Está mi nombre todos ahí? Los papelitos adentro. ¿Está mi nombre o no? Y no, Fabi, no puede. Siempre lo mismo. Se viene entonces el primer medio kilo. Se viene el primero. A ver. Está, redoblantes. Cha-cha-cha-chan. Primer medio kilo de helado para Libertad de primer grado. ¡Liber! ¡Felicitaciones! Libertad, que se ha ganado entonces el primer medio kilo de helado, que se lo lleva Libertad. Vamos a tener ahí un teléfono de contacto para poder comunicarnos. Muy bien. Y ahora se viene el segundo medio kilo de helado del día de hoy. A ver quién se lo lleva. Chachán, chachán, el segundo medio kilo de helado es para Julia, de primer grado también. Muy bien. ¡Qué grande, Julia! Felicitaciones a Julia y a Libertad. Sí. Trajo suerte en primer grado. Sí. Buenísimo, espectacular. Entonces, Libertad, primer medio kilo de helado, que pueden elegir los gustos a elección. Yo los puedo sugerir, pero no vale pedir, por ejemplo, crema del cielo. No, esa es una fija, crema del cielo, entre los chicos. Igual te digo. ¿Por qué? ¿Por qué celeste? ¿Por qué? Sí, o menta granizada, a mí me gusta. También, no, a mí me gusta, pero es todo un, sí, mire, todo un problema. Una vez vino mi ahijada de visita cuando todavía era chiquita, está por cumplir 14, ya no hace esas cosas. Fuimos al centro y dice, padrino, quiero un helado. Bueno, un helado. Pidió un helado. Como vino de visita, el tamaño era elección. Pidió un helado de menta granizada, que era más o menos del tamaño del centro cívico. A la cuarta cucharada, ay, tío, es mucho. Yo no miraba con ese pedazo de heladote de todo de menta granizada. Y bueno, llegamos al final de este programa. Les agradecemos por participar, por haber estado presentes. Le mandamos un beso grande a todas las familias, los nenes y las nenas, que ahora nos vamos a ver en la escuela. Los queremos mucho. Y bueno, Bueno, hasta la próxima. Sí, gracias Fabi también por el espacio y por acompañar. Y un beso grande a todos y a todas. Bueno, y volveremos el sábado la repetición, 5:30 de la tarde. Y nosotros volveremos con un nuevo programa de la Escuela 324 cuando pase más o menos un mes aquí en el aire otra vez de FM Los Coibos en esta modalidad. Desde aquí de la radio, agradecer a la escuela, agradecerles a ustedes dos por estar aquí en el aire. Natalia Laikan y Luisina Belenquia, muchísimas gracias por estar aquí en el aire. Y a toda la familia, a los chicos y a las chicas de la Escuela 324, que sin ellos este programa no existe. Así, directamente. Tengo dos mensajes más, los voy a decir ante mí para que no me reten por la calle. Dale, dale. Excelente, Fabi, estuvo muy bueno. Acá Rama nos dice, bueno, Rama, le mandamos un abrazo grande. Y el otro, me dan ganas de mudarme a Los Coibos, soy la abuela de Benicio y Francisco Pirato Venderki. Pirato Vender. Claro, sí, que se venga nomás. Bueno, nos vamos entonces. Yo me puedo despedir con un tema de María Elena Walsh. Como dale, para cerrar sí, este programa. No sé si están al tanto, pero hay una cantante que se llama Elena Roger, que junto al grupo Escalandrum, que es el grupo del Pipi Piazzolla, un grupo de tango y jazz, hizo dos discos. Uno dedicado a la obra de María Elena Walsh para niños y otro dedicado a la obra de María Elena Walsh para adultos. Ajá. Vamos a escuchar la versión entonces como cierre, si les parece, del Reino del Revés, de este trabajo que se llama así, El Reino del Revés. Muchísimas gracias, nos vemos chau, la chau, próxima. Hasta luego. Adiós. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau ni dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante y otro es juez. Y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Así es.